Desde hace meses, el mundo mira horrorizado al caso de Sakineh Mohammadi Astiani, iraní, condenada por adulterio, a morir lapidada. Millones de personas en todo el mundo piden que se detenga semejante locura. La comunidad internacional y sus líderes políticos también se unen a las peticiones de cordura, aunque quizá no con tanto vigor como requeriría el caso. Pero a la par hay voces que recuerdan que quizá las cosas no son como parecen. Vamos a intentar orientarnos y aproximarnos a la verdad de los hechos aquí, en la cara. La cara B. Los hechos. Sakineh Mohammadi Astiani, una mujer joven iraní del país gobernado con mano de hierro y Corán por bandera por Mahmoud Ahmadinejad, por él y por todos los poderosos ayatolás, condenada a muerte, a morir lapidada. Lapidada, a pedradas, condenada por adulterio. Y aunque la sentencia todavía no se ha ejecutado y la justicia de Irán aún ha dado el último paso, la mujer fue recientemente sometida a un castigo medieval, 99 latigazos. Al jefe de la prisión en donde se encuentra confinada esta mujer no le agradó la repercusión mediática del caso, tampoco que apareciera una fotografía de ella sin velo. En cuanto se conoció la noticia, se redoblaron las voces que clamaban cordura, que se pusiera fin a la locura. Al tiempo, en las últimas semanas se han alzado voces dentro de Irán. Se acusa al mundo entero de ocultar la verdad sobre el caso. El propio presidente iraní ha dicho que todo es mentira, que la mujer no ha sido condenada por adulterio, a ser lapidada, y que todo forma parte de una campaña de acoso mediático contra su país. Quizá, como vamos a oír, todos tienen la misma razón que pierden. En realidad, son muy pocos los que se han acercado a Irán para comprobar de primera mano toda la rueda encadenada de noticias que llegan al mundo entero sobre este caso. En las últimas semanas, las informaciones obtenidas en Teherán por el documentalista cinematográfico y activista francés Didon Mavala están alcanzando una importante difusión. Ciertamente, es de los pocos que ha procurado conocer la verdad del caso de primera mano. Y lo que se ha encontrado difiere mucho de la versión que se ha extendido por todo el mundo. Básicamente, su trabajo viene a significar que Sakineh no ha sido condenada a muerte por adulterio, sino por asesinato, y que la sentencia que pesa contra ella no es la pena capital por lapidación, sino por otros métodos, ya que el Código Penal iraní no contempla este tipo de ejecución. En parte tiene razón, solo en parte, porque oculta datos. Efectivamente, Sakineh no ha sido condenada a muerte por adulterio, o no solo por adulterio. El cargo más importante que pesa contra ella es por asesinato. Los hechos ocurrieron en el año 2005, cuando administró una droga a su marido y conspiró junto a su amante, un hombre llamado Isat Agen, para que éste acabara con la vida del esposo de Sakineh. El asesinato es, pues, el cargo más importante que pesa sobre Sakineh, y es por ello por lo cual se le condena a muerte, una pena a la capital que une a dictaduras como las de China y Cuba con democracias tan estables como las de Estados Unidos o Japón, pasando por otros gobiernos dictatoriales que sí cuentan con el apoyo de Occidente, como es el caso de Guinea Ecuatorial o Arabia Saudí. En total, según datos de Amnistía Internacional, en el año 2009, 58 países contemplan la pena de muerte en sus códigos penales. Ejecutaron en ese periodo de tiempo, sin contar a China, de donde no hay datos, casi 1000 condenas. Respecto al caso de la iraní Sakineh, frente a quienes apoyan a Irán, más que por ello en sí mismo, por atacar a Estados Unidos, en la sentencia sí aparece expuesta que su condena también es por adulterio, extremo que ocultan. Decía el presidente de Irán que en su país no existen condenas por adulterio, ni castigos de lapidación. No es cierto, sí los hay. Si bien el caso de Sakineh se estableció en espera de la apelación que está en marcha, que la sentencia a muerte debía ejecutarse mediante la horca. Pero como decimos, la lapidación sí aparece tipificada aún en las formas de ejecutar las condenas a muerte, sean por asesinato o adulterio. Se trata de una forma de castigo que impuso en los años 60 el Shah de Persia, que no olvidemos, la historia nos dice, fue aupado al poder con el apoyo de los servicios de inteligencia occidentales. Desde entonces se aplicó el castigo a cientos, quizá a miles de personas. This is the end. En 2002 se aplicó una moratoria respecto a los castigos por lapidación en Irán y apenas hace dos años el Parlamento presidido por Ahmadinejad abrió un proceso para eliminar la lapidación del Código Penal. Esto ha provocado que el número de lapidaciones se haya reducido de forma drástica, pero las fuentes más imparciales señalan que efectivamente aún se aplica en algunos casos, si bien se considera que a partir de 2008 se inició el proceso definitivo para eliminarlo, aunque sean los ayatolás más estrictos los que insisten en su aplicación. No deja de ser curioso que haya sido el odiado Ahmadinejad el que haya empezado a poner fin a una locura que empezó con el tan querido por Occidente Shah de Persia, mientras, sin que existan tantas campañas internacionales de denuncia, otros países como Indonesia, de legislación inspirada por el Islam, ha iniciado la aplicación de la lapidación por adulterio en tiempos recientes. El país en el que más casos se da es Arabia Saudí. Cabe recordar también que todos los estudiosos del Islam y el Corán consultados niegan que el libro establezca la lapidación y desde las facciones más moderadas no aprueban la misma. Justin Javid es el abogado de Sakinet. Es la fuente de casi todas las informaciones que están llegando a los medios de comunicación internacionales, especialmente a través de las conversaciones que frecuentemente mantiene con el filósofo francés reconocido internacionalmente Bernard Henri Lévy, que se ha convertido en uno de los líderes del movimiento internacional que intenta detener la ejecución. Pero en las informaciones dadas a conocer por Didon Mabala se desvela que este abogado apenas ha mantenido contacto con la acusada, que incluso ha negado algunas de las informaciones que ha proporcionado este abogado. Y es que a través de su hijo, opositor Ahmadinejad, con quien orquesta la campaña de defensa de Sakinet, es por donde se han conocido estas informaciones que no siempre se han ajustado a la realidad. Todavía hay una enorme confusión respecto a este caso. Las diferentes fuentes exponen aquella información que les interesa, pasando por alto el resto. Y esas fuentes son las que están ofreciendo las informaciones a los medios de comunicación. Hasta ahora, lo único que se puede certificar es que la condena a muerte se impuso por el cargo de participación en un asesinato, pero que en la condena también aparece tipificado el adulterio, algo que jamás debería existir en país alguno, pese a que países como España lo mantuvieron en su código penal como delito hasta 1978. Y el Código Penal de 10 estados norteamericanos lo sigan considerando como tal. Eso sí, si la condena internacional basada en los errores de información sirve para detener una ejecución como esta, al menos se habrá conseguido algo muy importante.